Hola, sean todos bienvenidos a Estéreo Fútbol, un podcast de periodicidad semanal que trae las noticias más relevantes de los últimos 8 días del balompié mundial, acompañado del análisis de nuestros especialistas y de las crónicas de los protagonistas históricos del deporte más seguido en el universo. Todo esto acompañado y aderezado por la mejor música de todos los tiempos. Comenzamos. Va el Messi, va a buscar portería. Le pega al argentino, vende el tope izquierdo. La falta era muy lejana, pero le pegó Messi con potencia, con precisión, con colocación a escuadra. Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios. Pelota quieta, a ver si el argentino nos regala otro. Le va a pegar Leo al marca, golazo, gracias Leo, gracias Leo, gracias Leo, ataque, ataque, gol, gol, golazo, gol, gol, golazo. Pelota quieta, qué poesía, qué curva, impotente Alisson para un hombre gigante a la hora de la bola seca. Leo Messi nos regala el tercero de la noche europea. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Escuchamos la narración extraordinaria, como no podía ser de otra manera, acorde con el tremendo golazo que marcó Lionel Messi esta semana en la Liga de Campeones de Europa en la fase semifinal ante el Liverpool de Inglaterra, actual subcampeón de dicho torneo. Un Barcelona que terminó goleando 3-0 al Liverpool y que en la fría estadística simplemente dirá que el Barcelona dominó y goleó y gustó. Messi, Lionel Messi, marcó su gol número 600 con la camiseta del equipo catalán. Asimismo, registra 231 asistencias en 683 partidos. Quiere decir que Lionel Messi ha estado involucrado en 1.283 goles en solo 683 partidos. Para hablar de lo que fue este encuentro y del otro partidazo entre el Ajax y el Tottenham Hotspur, tenemos como siempre a nuestros habituales analistas, Antonio María Claret y Cristian Marrugo. Bueno, esta llave de semifinales extremadamente buenísima, los dos partidos. Ninguno de los dos equipos se cohibió en el fútbol. Empecemos por el primer Tottenham versus Ajax. Como habíamos hablado en el programa anterior, Ajax no decepcionó y jugó tal cual como le jugó al Madrid, tal cual como le jugó en la fase de grupos al Bayern, como le jugó al Real Madrid en octavos y en cuartos de finales contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Fue fiel a su estilo. Es un equipo que, a pesar de que tiene mucha juventud, es muy dinámico, asfixia con la marca. Y el Tottenham, cuando se vio 1-0 abajo, perdió un poco las ideas, aunque le sirvió el cambio de Rose cuando entró por el lateral, le dio un poco más de oxígeno al equipo por la banda. Entonces creo que igual el Ajax supo manejar el partido. Vi un poco amaniatado al Tottenham y creo que si no hay nada extraordinario, Ajax seguramente llegará a la final con un excelente fútbol, con unos futbolistas en un estado de forma pletóricos, creo que le tocaría un milagro a ese Tottenham, porque a veces creo que a Tottenham le cuesta mucho la construcción de ese fútbol de llegada, a pesar de que tiene un Eriksen, que se puede decir que es uno de esos pocos volantes creativos que ya queda en el mundo. Y también las ausencias, claro, no está Harry Kane, no está Son, porque creo que estaba por cuestiones de amonestaciones, estaba pagando fecha de suspensión. Entonces, ya creo que en el miércoles puede estar Son, por lo menos, para que haga un poco de peso en el ataque. En efecto, Son, que fue un jugador muy importante en la llave de cuartos de final, en la que el Tottenham eliminó a Manchester City. Fue un gran ausente, sintió el equipo Tottenham esa ausencia de manera superlativa. Se vio superado por esta banda de chiquilines, por este Kinder del Ajax, que en el primer tiempo sobre todo dio una cátedra de fútbol total. Y tenemos que ser reiterativos en el tema de la idea de que el Ajax practica un fútbol que es muy vistoso, que agrada a la tribuna, que nos gusta a nosotros como aficionados de fútbol, que brinda, digamos, espectáculo y que además nos alegra. Nosotros hablábamos cuando el Ajax le tocaba enfrentarse con la Juventus y con el Real Madrid, que pensábamos que pasaba más por un tema de deseo y de que el fútbol se vuelva el espectáculo que todos queremos ver, o vuelva a ser el espectáculo que queremos ver, porque veníamos de una época donde ganaban Champions los Chelsea y los Inter de Mourinho, y pasamos a esta época en la que se privilegia el fútbol total y el fútbol de ataque, de posesión, y pasamos a esta era en la que ganan los equipos que proponen muy buen fútbol, como el Ajax, como el Barcelona, como el Manchester City, como incluso el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Eso es lo que queremos ver en realidad. Volviendo a lo que fue el partido como tal, el Ajax se comportó como un equipo súper maduro, lo pasó por encima al Tottenham Hotspur. Si bien es cierto que las ausencias, vuelvo e insisto, se sintieron mucho, no se veía de pronto cómo Tottenham, desde su planteamiento, que entre otras cosas el técnico reconoció haberlo errado, pudiera crearle problemas a este Ajax. Este Ajax que juega sin 9, que además los jugadores se superponen y se rotan dentro del campo de juego con una facilidad pasmosa, creo yo que generado también por la vitalidad que le da tener una muy baja, un muy bajo promedio de edad. Vimos, digamos, a un Ajax maduro, muy enérgico, preciso, rápido, criterioso, que creo que va a pasar la llave, ya no por un tema de deseo, sino por un tema de superioridad futbolístico que, digamos, dejó evidenciado en la primera, en el primer partido de ida de las semifinales. Un Ajax de Holanda que tiene una media de edad de 25.2 años. 25 años y 2 meses, básicamente, porque hay dos jugadores que sobrepasan los 29 años, que son el experimentado Daley Blind, que lo conocimos en el Ajax, en la selección, en el Manchester United y ahora en su regreso, y el volante central Lars Schön, que fue el que finalmente fue sustituido para que entrara Klaas-Jan Huntelaar, que es el, está en la banca, así es. Pasó por el Schalke, por el Real Madrid, pasó por Milán y hace parte del plantel. Y vio unos cuantos minutos en el partido. Me llama la atención algo que en lo que los dos coinciden. Los dos aseguran que el partido, aunque finalizó solamente 1-0, ya estaría decidido. A diferencia de la otra llave que finalizó 3-0 y que, aunque aún no hemos tocado ese juego, ese encuentro, y de las variantes tácticas que empleó el técnico Jurgen Klopp, muy inteligente, gran parte del juego, del encuentro, da la impresión, reitero, que a ustedes les parece que está más definido el partido de 1-0 que el de 3-0. Es decir, ¿ustedes creen que es posible que Liverpool pueda remontar o al menos pueda hacer pelea en el partido de vuelta? Bueno, a esa pregunta tengo que decirte que los antecedentes avalan la duda, porque resulta que el año inmediatamente anterior, el Barcelona, habiéndole ganado la ida a la Roma con un marcador abultado por demás, fue al Olímpico y perdió de manera asombrosa con un equipo súper desconocido. Vaya uno a saber si el síndrome romano vuelve y aparece en esta etapa de la Champions League. Aunado eso a que el Liverpool es un equipo con un poder ofensivo endemoniado, lo conocemos todos, Salah, Firmino y Sadio Mané son unos jugadores súper eficientes desde el punto de vista ofensivo. Ahora bien, el Ajax, en cambio, ha demostrado ser un equipo muy poderoso desde lo defensivo cuando le toca simple y sencillamente replegarse. Ahora, no solamente es muy poderoso desde lo defensivo, desde lo táctico, desde lo posicional, desde los mano a mano, porque son unos jugadores que tienen una vitalidad y una estamina importante, sino que es un equipo muy peligroso al contraataque, lo han demostrado también cuando les ha tocado jugar de esa manera, porque son rapidísimos y precisos. Así que si el Tottenham está pensando simple y sencillamente irse lanza en ristre contra el Ajax en Ámsterdam, muy probablemente pueden sufrir una goleada que no es lo que, digamos, está aspirando el equipo londinense. En efecto, compañero, pero creo que hay una pequeña diferencia. Creo que Barcelona tiene claro que Liverpool no es Roma, y creo que a la Roma la subestimó al momento de la goleada en el Nou Camp, y de regreso pensó que era un partido de trámite, y cuando quiso pellizcar el equipo ya iba 2-0 abajo. El equipo desorientado nunca pudo alzar cabeza. Yo creo que va a ir con la lesión aprendida al estadio de Liverpool. Creo que del Anfield Road. Creo que Valverde va a llenar ese mediocampo de volante. No sé, pero algo me dice que solamente van a jugar dos delanteros, que son Messi y Suárez. Eso, Messi entre comillas, porque todo el mundo sabe que Messi le gusta mucho retrasarse para pedir el balón. Empezando que el estadio de Anfield, la cancha es más pequeña que el Camp Nou. Entonces eso hace que el juego se va a concentrar mucho en el medio y por las bandas se va a poder explotar un poco. La otra posibilidad puede ser de que Valverde utilice un poco a Dembélé para explotar esos pases entre líneas o a las espaldas de los centrales, porque claramente este equipo de Liverpool juega con la defensa demasiado arriba, muy arriba. Y creo que si Barcelona juega un poco inteligente, simplemente va a esperar una propuesta de Liverpool que va a ser el fútbol de toda la vida de Klopp, fútbol extremadamente ofensivo, porque obviamente ellos tienen algo que ya no tienen nada que perder. Tienen un 3-0 abajo, no pudieron convertir de local, así que no tienen favoritismo ahora mismo y van a salir a especular, a ir al ataque. Barcelona creo que va a ser cauteloso. Va a esperar su momento, así como pasó en el partido del Camp Nou, aunque el Liverpool fue muchísimo mejor que en la parte colectiva. Creo que el Barcelona lo supo trabajar poco a poco, no subió tanto sus líneas, por eso es que se veía que el Liverpool llegaba como con tanta facilidad al ataque, porque Barcelona no subió mucho la defensa, temiendo que tanto Salah como Mané, que son unas flechas, le ganaran las espaldas a los centrales. Entonces ellos prefirieron esperar el uno contra uno a perder, porque obviamente en velocidad, tanto como Lenglet como Piqué iban a perder las espaldas con Mané y Salah, ya que Jordi Alba y Sergio Roberto, que jugó el primer tiempo de lateral por derecha, suben al ataque. Entonces, obviamente, para dejar los dos centrales mano a mano con estos dos tipos, entonces Valverde prefirió que la defensa se quedara un poco atrasada, y por eso es que se veía mucho que Liverpool llegaba constantemente. Creo que va a ser exactamente lo mismo el partido de vuelta. Y si el Barcelona juega de una manera inteligente y calmada, va a estar en la final del Wanda Metropolitano el 1 de junio. Yo coincido, digamos, en que el planteamiento de Barcelona fue ese, se replegó un poco y esperó a que el Liverpool mostrara, digamos, todo el ímpetu ofensivo para jugarle un poquito al contragolpe, contrariando un poquito lo que ha sido, digamos, en la última década el espíritu del Barcelona. Sin embargo, creo que en Anfield Road Barcelona no le va a ceder tanto la iniciativa, porque es que, o al menos si lo hace, no lo vería yo como una jugada tan inteligente. Replegarse demasiado con un equipo como el Liverpool puede hacer que te llenen el área de centros, de jugadas, de desbordes, incluso de remates de media distancia, que puede generar que uno o dos goles te compliquen la clasificación. Barcelona, creo yo, que si es inteligente, lo que debe hacer es simple y sencillamente defenderse como lo ha hecho durante estos últimos 12 años o 10, teniendo el balón, con posesión de balón. Porque en la medida en que el partido vaya pasando, el Liverpool va a ir perdiendo las esperanzas y se va a ir desinflando, porque es un marcador importante que tiene que remontar. Una de las cosas importantes de este Liverpool frente al Barcelona fue que durante gran parte del encuentro le quitó el balón a Barcelona. El equipo catalán tenía casi 12, 15 años, exceptuando algunos partidos en especial con Valverde, en los que no era superado en la posesión del balón. Quiere decir que Liverpool fue capaz de entrar al terreno de Barcelona y de su táctica para dominarlo, y fue lo que ocurrió. Los que vimos el partido, tenemos claro que Liverpool fue, no sé si dominador, generó 3 oportunidades de gol, que son muchísimas en un equipo como el Camp Nou, pero dominador en el sentido de que posicionalmente fue capaz de controlar el juego de Barcelona. Sin embargo, Barcelona siempre saca el as bajo la manga, el conejo de la galera, que es Lionel Messi, y contra eso no se puede competir. Correcto, estamos de acuerdo. Sin embargo, creo yo que el Barcelona, haya pasado lo que haya pasado en el Camp Nou, no puede pretender que, como esto le pasó, digamos que fue la manera correcta de jugar. Bien lo dices tú. Posicionalmente el Liverpool lo superó en muchos estadios del juego. De hecho, hubo galones que uno no se explica cómo no entraron, como el postazo de Salah. Ese tipo de jugadas, si se hubieran definido 2 centímetros más a la izquierda, un poquito más abajo o cosas por el estilo, hubieran cambiado totalmente el ritmo del partido y de la eliminatoria. Entonces Barcelona no se puede permitir que le pase de nuevo eso. Barcelona tiene que volver por sus fueros si quiere pasar de ronda y defenderse con posesión de balón y juego, digamos, ofensivo, que es lo que es su ADN, su estilo, y lo que lo ha mantenido siendo un equipo ganador. Así es, compañero. Es más, se notó demasiado incómodo el Barcelona sin balón. Obviamente ellos no están acostumbrados a que un equipo venga y los baile, pero jugó inteligentemente, no se fueron a hacer faltas agresivas, a buscar amarillas, a que el partido se volviera, a pesar de que tenían al chacal de Arturo Vidal, que se echó un partidazo. Si Valverde, lo más inteligente que hizo en este partido fue que Arturo Vidal fuera titular. Y lo otro también, que creo que perjudicó mucho a Liverpool, porque como no tenía un 9, como a veces viene jugando Firmino, querían terminar la jugada prácticamente en el punto penal. Y eso también les facilitó mucho el trabajo a Piqué y a Lenglet, porque se agrupaban rápido en el medio. No utilizaron mucho la medio distancia, entonces creo que siempre querían terminar la jugada cerca de Ter Stegen. Antes de pasar al otro tema, Antonio, si bien ya te adelantaste un poco, quisiera que cada uno de ustedes me dijera qué jugador consideran que se destacó en cada juego y cuál los decepcionó. En el de Liverpool-Barcelona y en el de Ajax frente a Tottenham Hotspur. Bueno, en el de Liverpool-Barcelona me viene decepcionando desde que empezó la temporada Philippe Coutinho. Creo que Philippe Coutinho, nadie discute sus cualidades como futbolista, pero siento que la parte anímica, la parte psicológica le está afectando mucho. No sé si el hecho de tener a Messi al lado hace que no se sienta con la capacidad de jugar en el Barcelona o tener la confianza de jugar con Messi, porque un ejemplo es que Luis Suárez no es jugador técnicamente mejor dotado, pero Luis Suárez es un tipo que tiene un carácter impresionante, que tiene un ímpetu impresionante a la hora de jugar fútbol y sabe interpretar el juego de Messi. A veces tú lo ves que con el balón quiere hacer cosas que solamente pasan en su cabeza porque los pies hacen otra cosa, pero él siempre lo intenta y lo intenta. No tiene miedo de jugar con Messi. Luis Suárez nunca ha tenido miedo de jugar con Messi, al contrario, se han entendido en el juego. Y creo que Coutinho le falta esa chispa, ese atrevimiento, perder ese miedo de jugar con Messi, y eso le está pasando factura en la temporada. En la parte de destaco mucho a Arturo Vidal, porque nadie pagaba un peso porque decían que era un jugador muy tosco para jugar en Barcelona, que no técnicamente, pero Arturo Vidal se ha sabido ganar un puesto en el equipo, porque es que Barcelona siempre le faltó ese tipo de jugadores en el medio campo cuando el equipo empezaba a perder dinámica físicamente. Cuando uno veía el equipo de Xavi, de Iniesta, cuando tenían un bajón físico, el equipo se desmoronaba totalmente. Cuando se perdía Messi, total. Creo que, y esas garras que le da a él, esa inyección anímica, porque cuando tú ves un tipo que te está recorriendo la cancha 90 minutos, los demás están alerta y también tratan de estar al ritmo de ese tipo de jugadores. Porque no voy a mencionar a Messi, porque todo el mundo sabe que Messi esto lo hace todos los fines de semana. Pero la irrupción de Arturo Vidal en el Barcelona, que ha sido de manera positiva en el equipo, creo que el Barcelona se ha descachado un poco con Philippe Coutinho. Obviamente no en el fichaje, porque es un futbolista que tiene las cualidades para jugar en equipo con el Barcelona, pero se tiene que replantear mucho su continuidad en el equipo. Y en el equipo del Ajax, obviamente, De Jong y De Ligt han demostrado, a pesar de que es un equipo joven, son las máximas figuras de este equipo, Y creo que del Ajax hay poco. Lo único que le puedo reprochar al Ajax es que no tenga un 9 de área. Creo que la temporada que viene... Bueno, lo tiene, pero no lo usa. Ah, sí, que tiene, es Klaas Jan Unterland. Tiene también a Kasper Dolberg, que era la joya de la corona hace un par de temporadas. Se lesionó, sigue siendo muy joven, pero no ha podido volver a su nivel. Para complementar el dato que dabas de Arturo Vidal, es el único jugador que ha ganado 8 ligas consecutivas en 3 países diferentes. Así que demuestra las condiciones que tiene más allá de lo que haga en su vida personal. Sí, claro. Es un jugador que en pocos años veremos jugar en el Junior de Barranquilla, si Dios lo quiere, al lado de las grandes figuras que tiene el Junior o que tendrá en ese momento, que es que tiene todas las cualidades para jugar. O sea, Arturo Vidal, la primera cualidad que tiene para jugar en el Junior es que le gusta tomar, le gusta la fría. Bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de quién se destaca y quién decepciona, para mí, en el partido entre Ajax y Tottenham, el gran llamado, ante las ausencias del Tottenham, el gran llamado a tomar la posta y ahí lanza en ristre contra el Ajax, era Lucas Moura. Por su recorrido, por su talento, por su habilidad. Y sin embargo, Lucas Moura, a pesar de estar muy activo, en realidad no fue, todo lo influyente que tenía que ser durante el partido. Dele Alli también puede ser que haya sido uno de los llamados a que digamos, de alguna manera irrumpiera en el ataque del Tottenham para hacerle daño al Ajax, y prácticamente lo borró el jugador lateral derecho Bellman del Ajax. Ahora bien, como destacado, si bien el gol lo hizo Van de Beek, quiero mencionar al brasilero David Neres. Es un jugador que todo el tiempo preocupó a la defensa del Tottenham. Llegó por el medio, llegó por la izquierda, siempre haciendo diagonales, a veces desbordando. Es un jugador de clase mundial, es un jugador que tú le ves la carita y no te dice absolutamente nada, pero resulta que tiene un criterio y un temperamento y una habilidad y una personalidad que lo hace un jugador súper peligroso, que hace goles importantes, que tiene una técnica y una habilidad increíble. En el partido de Barcelona y Liverpool, por supuesto que la decepción grande para mí fue Sadio Mané. Sadio Mané por el Liverpool era el llamado a no solamente a finalizar jugadas, sino también a crearlas. Y en realidad no se le vio, digamos, de ninguna manera claro en la creación de juego. Como si lo estuvo, por ejemplo, Mohamed Salah, que estuvo muy activo. Y muy solo. Todo el tiempo merodeando el área, todo el tiempo solo luchando. Estrelló un balón en el palo increíble, pero bueno, se le anota, digamos, su intención y su lucha. Incluso Firmino, cuando entró, también lo hizo un poquito de buena manera y le cambió un poco el espíritu al Liverpool. Y Sadio Mané se vio muy molesto todo el partido, como en conflicto, como que no sé. Se le notó incómodo. De otro lado, tengo que decir que por el lado de Barcelona, quien me decepcionó de manera increíble fue Ousmane Dembélé, porque resulta que Dembélé tuvo su momento en el partido y tuvo una oportunidad increíble para anotar un gol y quedar en los anales de la historia. Si Sadio Mané hace el gol del minuto 94, 95, no sé, era el último instante de juego, el último suspiro, si ese jugador hace ese gol, la serie se acaba de inmediato. Y por supuesto, el jugador destacado, no puedo decir que Arturo Vidal, con todo el partido que se echó, que los centrales en Ley Piqué, con todo lo bien que jugaron, puede hacer a alguien distinto a Messi. Porque Messi, cuando el equipo se vio superado, cuando el equipo se vio desbordado por la dinámica y digamos la intensidad del Liverpool, por supuesto, otra vez sacó el sombrero, hizo unos actos de magia y puso a ganar el Barcelona con un marcador. Digamos que si lo ves así de pasón, viendo cómo se vio el partido, parecía injusto, pero no. Simplemente estuvo Messi. No hemos querido detenernos mucho en lo que fue el planteamiento táctico. Ha tenido mucho desarrollo a lo largo de la semana y lo tendrá en la próxima semana, de cómo jugó el equipo de Ajax, cómo se le plantó, cómo le plantó cara al Tottenham, cómo lo hizo el Liverpool a pesar de haber perdido. Creo que coincidimos todos cuando Jurgen Klopp dijo: es el mejor partido que hemos jugado en todo el semestre, más allá del resultado. Esas cosas son las que tiene el fútbol. Yo quiero dar mis dos jugadores. Quiero destacar en el equipo Ajax a Donny van de Beek o van de Beek. Creo que es un jugador fuera de serie, tiene solo 22 años, pero muchísima personalidad. No he podido descifrar exactamente de qué juega, porque lo vemos moviéndose por todo el medio centro, tanto defensivamente como ofensivamente, y además siempre llega a ocupar el lugar vacío cuando Tadic baja a armar la jugada y a colaborar con De Jong y con David Neres. Así que bueno, quiero destacar a Donny van de Beek o van de Beek en el equipo de Tottenham Hotspur. A pesar de no haber marcado, quiero resaltar lo que fue Llorente. Llorente es un jugador altísimo, que se nota torpe en ocasiones, que ya sus mejores años han pasado también en materia goleadora, y sin embargo, a la hora de compararlo con Kane, siempre va a estar en desventaja. Pero si se mira objetivamente el partido que tuvo Llorente, fue muy destacado. Fue capaz de ayudar en las jugadas, de pelear los balones, de bajar todos los balones para Dele Alli, para Lucas Moura, que estuvo muy deslucido, y para Eriksen. Él bajaba los balones, Eriksen lo tomaba, y de ahí surgía el pase final al área. Así que quiero destacar esos dos. En el juego de Liverpool frente a Barcelona, evidentemente Lionel Messi se queda con todas las luces, pero también resalto lo que hizo Sergi Roberto y lo que hizo Arturo Vidal. Y en el caso de Liverpool, me gustó mucho el papel que desempeñó Fabinho en el centro del campo. Nosotros vimos el partido juntos y destacábamos que nunca nos habríamos imaginado a un Fabinho que comenzó su carrera como lateral derecho y hoy es un central clásico en la liga inglesa, que tampoco es fácil para los brasileños. No han tenido mucho éxito los brasileños en esa posición en la liga inglesa. Así que destaco al buen jugador Fabinho, que pasó por el Mónaco y hoy cumple a cabalidad su rol en el equipo de Liverpool. Ya para terminar, quiero muy rápidamente tocar el siguiente tema. Hace pocos minutos, al momento de grabar este podcast, empezó a rondar en redes sociales una fotografía del delantero del Independiente Medellín, Germán Ezequiel Cano, con una camiseta de la Selección Colombia. Eso generó todo tipo de comentarios acerca de si el argentino está en plan de nacionalización y si esto le permitiría llegar a la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores. Yo quiero escuchar rápidamente, tenemos muy poco tiempo, acerca de cuál es su posición al respecto. No sin antes decirles que la España campeona del mundo, Alemania campeona del mundo, Portugal campeona de Europa, Italia campeona del mundo, tuvieron en sus filas, al momento de lograr los títulos, jugadores nacionalizados. Llama mucho la atención que ese parece ser un debate no superado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y ojo que estamos hablando de una Alemania que durante muchos años tuvo que cargar, incluso ahora ha tenido que cargar con el lastre de lo que hicieron sus dirigentes políticos en las dos grandes guerras mundiales. Bueno, yo tengo que decirte, o más bien tengo que complementar un poquito el tema de la foto en la que salió Germán Ezequiel Cano con la camiseta de la Selección Colombia. No solo fue la foto, fueron declaraciones de Cano expresando, digamos, su deseo de nacionalizarse y su ilusión, digamos, en torno a ser convocado en algún momento a la Selección Colombia de fútbol. Yo creo que no es un tema de xenofobia ni de simplemente no aceptar que venga extranjeros a la Selección Colombia. Lo que sí creo es que en este justo instante hay delanteros que están por encima del nivel tanto técnico como futbolístico de Germán Ezequiel Cano. Yo, por ejemplo, creo que Borja es mejor que Ezequiel Cano. Yo, por ejemplo, creo que Dubán Zapata está en un mejor futbolista que Germán Ezequiel Cano. Yo creo que Germán Ezequiel Cano todavía no puede sentar a Radamel Falcao García en la delantera de la Selección Colombia. Y creo que Luis Fernando Muriel, por ejemplo, también está haciendo un papel súper importante en la Liga Italiana, en la Fiorentina, como para decir que Germán Ezequiel Cano, goleador del fútbol colombiano, con todos los méritos que eso le merece, pudiera ser, digamos, el delantero que lo va a sentar. Amén de que además tenga el condimento de ser extranjero y de que probablemente no va a ser aceptado de la misma manera como un compatriota. Entonces no creo yo que sea el momento, digamos, de nacionalizar un jugador justo en esa posición donde Colombia de alguna forma ha sido prolífico en los últimos momentos, cuando nosotros veníamos acostumbrados a que Colombia sacaba muy buenos arqueros, muy buenos defensas centrales. Ahora resulta que tenemos, digamos, estamos pariendo un poquito de buenos delanteros. Le tocó una etapa histórica de la Selección Colombia difícil a Germán Ezequiel Cano para tomar la decisión que tomó. Además creo, y por último, con esto concluyo, que lo hace un poco porque sabe y entiende que jugando y siendo goleador en la Liga Colombiana no va a ser tenido en cuenta en su selección argentina como de pronto hubiera sido su deseo. Bueno, compañero, yo quiero darle un dato. Este señor en los dos últimos campeonatos de fútbol colombiano lleva 40 goles. Un dato menor, el compañero Cristian estaba hablando de los futbolistas colombianos que están en el extranjero, que crees que son mejores, pero yo siempre digo, cuando un futbolista tiene la intención de venir a la Selección Colombia a sumar, para mí eso es bueno, ya sea extranjero o no, como lo dijo Euclides, que muchos equipos han quedado campeones del mundo, han ganado Eurocopas con futbolistas extranjeros. Me acuerdo unos años, en la época que cuando Sergio Garbán Rey era el mejor delantero que había en el fútbol colombiano y era mejor que los delanteros que habían en esa época, que creo era Juan Pablo Ángel. Y por cuestiones, como dicen, que no es el momento, de extranjero, también pasaba lo mismo antes que llegara Pekerman a la selección, que no era momento de que un técnico extranjero, y Pekerman llegó y marcó su historia en la Selección Colombia. Entonces creo que de pronto debemos quitarnos un poco ese cuento de que no es el momento, de que no es el tiempo. Él dijo en una entrevista que vi que se siente colombiano y que le dé una oportunidad, porque a pesar de que el único que está en forma realmente es Duván Zapata. Falcao está peleando en los infiernos del Mónaco, lleva 14 goles, eso sí, pero Muriel aún no es titular en la Fiorentina. Duván es el que está mejor en forma. Borja, yo no creo que Borja en los dos últimos campeonatos con el Palmeiras lleve 30 goles. Muriel, últimamente suplente en la Fiorentina. El Cucho Hernández se está pudriendo en la banca en el Huesca. Y bueno, creo que no estaría mal no hacerle perder el impulso a Germán Ezequiel y darle la oportunidad. No va a venir a sentar a nadie, simplemente creo que puede venir a sumar. Y eso creo que sería bueno para la selección, porque en ningún momento él ha dicho que tiene que ser el titular. Pero creo que sería bueno de que por lo menos con esta cuestión de la globalización vayamos rompiendo esos paradigmas de que no, que si no es de aquí no sirve. Por eso, como puse los ejemplos anteriores, que cuando se pensó en Pekerman y en su momento a Marcelo Bielsa, hubo muchos periodistas que pegaron el grito en el cielo diciendo que cómo era posible, que acá habían técnicos capacitados, pero realmente no era así. Y en la época de Galván Rey, si Galván Rey hubiese sido nacionalizado colombiano, créeme que esa Selección Colombia hubiese sido menos lamentable de lo que fue en su momento. Toño, yo te voy a conceder que en efecto a veces el prejuicio no puede. Pero yo te diría que en este momento la Selección Colombia, si debieras, digamos, nacionalizar jugadores que estén por encima del rendimiento de jugadores colombianos para que participen en la Selección Colombia, pudiera ser uno cualquiera de los arqueros extranjeros que participan en la liga, digamos, de fútbol colombiano. Hay varios uruguayos y varios paraguayos y argentinos que tapan aquí, que lo hacen muy bien. No creo que Germán Ezequiel Cano sea mejor que todos los delanteros que hay. No es por prejuicio, es simplemente momento. Es más, te concedo que cuando Galván Rey quiso nacionalizarse, era el momento de nosotros tomar esa determinación, porque Juan Pablo Ángel venía en un nivel deplorable, sobre todo en la Selección Colombia. En River de pronto hizo muchos goles, pero en la Selección Colombia decepcionó por completo y duró una época muy larga en la que él era la única alternativa. Juan Pablo Ángel, 9 goles con la Selección Colombia en 32 partidos, o sea, lamentable. Y era el mejor de los mejores en la selección y dependíamos de sus goles de penal. No había nadie más. Decepcionado porque no hablamos de Junior, pero bueno. Muchachos, muchísimas gracias como siempre. A esta hora en la que se graba este podcast de hoy viernes, hemos conocido el comunicado oficial de Junior de Barranquilla, donde despide oficialmente, repito, al técnico Luis Fernando Suárez por los bajos resultados, por los malos resultados obtenidos en este semestre. Muchas gracias como siempre y nos escucharemos la semana entrante. Ok, un dato. Acaban de ver a Comesaña montarse en una chiva rumbera rumbo a Barranquilla. Así que creo que este fin de semana hay carnavales adelantados en Barranquilla. Muchísimas gracias por perdernos el rato. Un abrazo. La edición número 30 de la Copa de Europa no dio lugar a las sorpresas, con los dos grandes favoritos al título, el Liverpool y la Juventus, llegando a la final de Heysel. Los vigentes campeones eliminaron con autoridad al Lech Poznan, al Benfica, al Austria de Viena y al Panathinaikos, del que se deshicieron por un global de 5-0 en semifinales. Los Reds solo habían perdido un partido y aspiraban a su quinto trofeo tras un balance de 18 goles a favor y solo 4 en contra. El otro finalista sería la Juventus de Turín, que buscaba obsesivamente su primera orejona. los italianos mantenían a la mayoría de sus estrellas y eliminaron a Ilves, Grasshopper y Sparta de Praga con relativa facilidad. En semifinales, los turineses se midieron al Girondins de Burdeos, al que golearon en el Comunale por 3-0 con los goles de Boniek, Briaschi y un golazo de Platini. Pese a la renta de 3 goles, la Vecchia Signora sufrió en el partido de vuelta. Los goles de Dieter Müller y Batistón a 10 minutos del final pusieron contra las cuerdas a la Juventus, que pasó a la final con muchísimo sufrimiento. La gran final se disputó en el anticuado estadio de Heysel. Las condiciones del recinto no estaban preparadas para albergar una final así, y las medidas de seguridad no fueron las adecuadas. Los peligrosos hooligans del Liverpool tenían ganas de revancha por lo ocurrido un año antes en Roma, donde muchos aficionados ingleses fueron agredidos por los tifosi italianos. Una insuficiente alambrada separaba a ambas aficiones, y los seguidores de la Juventus comenzaron a tirar piedras sobre los ingleses. Los aficionados del Liverpool contestaron con más fuerza. Saltaron la valla rota y cargaron contra los italianos con todo tipo de artefactos. Los tifosi, aterrorizados, intentaron escapar provocando una gigantesca avalancha que acabaría en tragedia. Uno de los muros de contención se desplomó y 39 personas murieron aplastadas y pisoteadas. Además, hubo centenares de heridos y el caos se apoderó de los presentes. 90 minutos más tarde de lo previsto, el balón comenzó a rodar con los cadáveres detrás de una de las porterías. Las autoridades decidieron que el partido se jugase por temor a que se produjesen más incidentes. Los jugadores no eran conscientes de todo lo que había pasado, aunque sabían que algo grave había sucedido. El partido fue una final aburrida, con pocas ocasiones y con dos equipos muy conservadores. Después de lo ocurrido, ninguno de los 22 jugadores estaba preparado anímicamente para jugar aquel encuentro. El partido se resolvió en el minuto 57, con un balón largo de Platini que recogió Boniek. El delantero polaco iba a encarar la portería, pero recibió una zancadilla de Gillespie fuera del área. El colegiado suizo Daina señaló erróneamente penalti, y Platini transformó la pena máxima. La férrea defensa de los italianos supo mantener la renta, y la Juventus ganaba su primera Copa de Europa. No hubo celebraciones, y el trofeo se entregó en los vestuarios. Al día siguiente, la UEFA atribuyó la responsabilidad de la tragedia a la afición del Liverpool y comunicó una sanción sin precedentes. Suspendió a los equipos ingleses en todas las competiciones internacionales por 5 años, con 3 años más de castigo para el Liverpool. Ya era demasiado tarde, pero parecía evidente que el estadio de Heysel no estaba preparado para albergar ese tipo de finales. Años más tarde fue derribado, reconstruido y rebautizado como el Estadio Rey Balduino para acoger encuentros de la Eurocopa del 2000. 4 años después, la tragedia se repitió en el estadio de Hillsborough, en la semifinal de la FA Cup que enfrentó al Liverpool y al Nottingham Forest. Esta vez, la avalancha se cobró 96 víctimas y provocó la reacción del gobierno de Margaret Thatcher a través del informe Taylor. Se eliminaron las localidades de pie y todos los estadios tendrían asientos y accesos más seguros. Se eliminaron las vallas y a las alambradas de seguridad y se prohibiría la venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios. Más tarde, la UEFA se sumó a estas medidas y desde entonces, el máximo organismo europeo es más celoso de la seguridad en los estadios. La desgracia de Heysel cambió este deporte tal y como lo conocíamos, y al menos sirvió para que ir al fútbol fuese un poco más seguro.